Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, para darle una cariñosa bienvenida en esta semana. Les saludo cariñosamente, como siempre, y con un gran abrazo. No sé si alguna vez te has encontrado con algún símbolo, y la pregunta enseguida, ¿qué representa este símbolo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, con símbolos nos encontramos todos los días y a cada rato. La verdad es que ahí estamos llenos de símbolos. Donde quiera que uno vaya, va a encontrar símbolos. Es interesante notar cómo en las Sagradas Escrituras los símbolos están ayudándonos a recordar y reafirmar lo que nos quiere enseñar. Bueno, el símbolo en realidad es una representación perceptible, dice el diccionario, de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Y en la Biblia encontramos más de un libro que para poder entender hay que entender los símbolos que están detrás de él. A veces, por ejemplo, Apocalipsis a veces se torna un poquito complicado. Daniel y Apocalipsis son los libros donde hay más... Y tienen símbolos que representan, pero mira, es muy útil porque esa asociación que uno hace con algo conocido le lleva a algo desconocido o a reafirmar una idea porque la representa. Claro, sí. Y cuando tú veas la idea... Cuando tú veas el símbolo, enseguida lo vas a asociar con esa idea, con eso que se te dijo, con ese énfasis, etcétera. Y Jeremías no queda fuera de esto porque también está lleno de algunos símbolos que van representando algo que el Señor quería grabar en la mente primero de Jeremías, luego en el pueblo, en los dirigentes, los sacerdotes, para que entendieran a qué. Aquí está apuntando Dios con estas expresiones y con estos símbolos, con estas representaciones perceptibles. Vamos allí a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Uno podría conversar acerca del significado, pero vamos a centrarnos en el símbolo que hay allí. Y aconteció que andando el tiempo, dice Génesis allí capítulo 4, versículo 3, que Caín, estamos hablando de... De los dos hijos, pero también estamos hablando cuando dice aconteció andando el tiempo, la idea de que al fin de algunos días que uno no sabe exactamente cuánto fue. Ah, sí. ¿Qué cantidad de tiempo no pasó? No puede uno porque la Biblia no lo dice. Aconteció de que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, aquí hay, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay una representación, hay un símbolo, y aquí toma un carácter bastante complicado el asunto, porque es un símbolo que representa algo muy especial. Pero miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque Dios no le había aceptado la ofrenda. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que había ahí en ese? Si nosotros leemos este texto, como leyéramos, como podríamos leer cualquier libro, encontraríamos que aquí hay una lógica, porque Caín era Caín se dedicaba a agricultor y Abel cuidaba ovejas. Era lógico que Caín, que era agricultor, trajera de la tierra, le ofreciera al Señor, y Abel, que cuidaba ovejas, le trajera un cordero al Señor. Entonces, ¿será que al Señor no le gustaban los vegetales y prefería la carne? Bueno, no es eso. Claro, no es eso lo que nosotros podemos ver aquí. Sino que el problema está en que el Señor le había dicho que ellos, al presentar esta ofrenda, no era una ofrenda de gratitud, era más bien una ofrenda por el pecado. Entonces, este cordero simbolizaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vemos más adelante. Y al cordero, o sea, a Cristo, no se lo podía representar por los mejores vegetales. Entonces, además, tenemos que considerar que el Señor les había dicho lo que Él quería o lo que Él pedía en estas circunstancias. Claro, y ahora uno puede preguntarse también de dónde aparece esta idea de sacrificios. ¿Recuerdas tú que en el mismo Edén apenas aparece el pecado? Allí no hay especificación de animal, de nada, ninguna cosa, pero se entiende que tiene que haber muerto un animal para tener lo que se llama el cuero, para haber vestido a Adán y Eva, y dice cueros de animal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pascuales. Entonces venía desde allí y ya un símbolo representando algo que iba a cubrir, que iba a tapar, que iba a pasar por alto, como era, te acuerdas tú también en Israel, cuando ellos estaban saliendo de Egipto, hubo también que pintar, sacrificar un cordero, sacrificar un cordero y ponerle en el dintel. Y esa Pascua, ¿qué significa pasar por alto? O sea, correcto, hay todo un símbolo. Y por último, si hay un símbolo, también hay alguien está diciendo que ese símbolo representa algo, por lo tanto se está dañando un símbolo. Yo recuerdo que a veces algunas personas, los símbolos de alguna nación, tratan de quemarlos. Yo digo, ¿qué tiene quemar un pedazo de tela, no es cierto? No, claro, el problema es el símbolo que hay detrás, claro, de eso, sí, que es lo que representa. Y esta ofrenda, Dios había dicho, bueno, después se va a especificar mucho, las ofrendas levíticas, ¿no es cierto? Y normalmente esta ofrenda, que a veces viene, son ofrendas incruentas. Fíjate, estuve buscando porque la expresión me quedó sonando a mí, de agradecimiento, y lo incruento es que no especifica derramamiento de sangre cuando, correcto, es una ofrenda. O sea, tú llevas algo de lo que tú quieres entregar al Señor, pero cuando el Señor dice, esto es lo que yo quiero que me entreguen, ese es el símbolo de algo, entonces es eso lo que tiene que suceder. Y aquí donde está el problema, por eso que Dios no acepta la ofrenda, porque no estaba el símbolo que Él quería. Yo te agradezco que hayas traído, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, de lo más bueno, pero no era la orden, no era la indicación, no era lo correcto. Así claramente, Caín estaba ofreciendo lo que a él se le ocurrió, no lo que le pidieron, sino que él dijo, bueno, yo soy agricultor, yo voy a presentar esto, y punto. Hoy día hay muchas personas que presentan al Señor lo que ellos quieren y no lo que el Señor pide. Claro, y vamos a decir con certidumbre que él no estaba entregando algo malo, estaba entregando lo mejor de lo que tenía. No se trata de eso. Y efectivamente esa es la indicación de Dios en este acto simbólico que él hace. Está entregando no lo que Dios quiere, eso es lo que hay que hacer énfasis, sino lo que Él quiere. Entonces, lógicamente, lo que Dios pide. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, y este es un incidente, el número 21, ¿no es cierto?, de estas serpientes. 4 al 9. Serpientes ardientes que aparecen allí para rodear la tierra de Canaán, y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para...? Entonces aquí aparece nuevamente un símbolo, el símbolo que representaba nuevamente a Cristo. Aquí en este caso era una serpiente. Y esta serpiente bastaba, fíjate que era muy poco lo que había que hacer, bastaba solamente con mirar la serpiente para ser sano. Y muchos murieron por no mirarla y otros se sanaron solo con mirando a la cruz, en este caso. Bueno, tenemos que aclarar que las serpientes siempre habían estado en el desierto, pero ellos estaban protegidos por el Señor. Cuando ellos se salieron de la protección del Señor, ahí las serpientes hicieron su efecto. Claro que sí. Pero también dio una salida. Bueno, amados oyentes, gracias por la atención en este momento. Que el Señor los bendiga. ¿Qué otros símbolos bíblicos del plan de salvación puede recordar? ¿Cuáles le hablan más de la gracia salvadora de Jesús y de la esperanza que puede derivar de ella? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.